Alabamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo con el canto del Gloria. Cante la tierra y el cielo, como sublime alabanza. Bendecida es la esperanza, quien nos ama con desvelo, quien nos ama con desvelo. La paz sea nuestro anhelo, proclamarla en su memoria. Adoración meritoria, acción de gracias vital. Al Padre Rey Celestial, a Dios todo honor y gloria. A Dios todo honor y gloria. Ya floreció rosa y azahar, fuera paloma al palomar. Gloria al que anunció Isaías, al infante nunca visto. Hijo único Jesucristo, el esperado Mesías, el esperado Mesías. Cordero de Dios, la guía para nuestra trayectoria. Viva el Señor de la historia, alabar con nuestro canto. Espíritu